Nada, nos ha sorprendido nuestro DJ. Salva, ¿te vas? Venga, un abrazo. Salvador se va rumbo a La Gomera. Dicen que te va, dicen que te va. Para La Gomera. Dicen que te va. Oye, a ver si aprendes a silbar. Venga. Yo solo sirvo a las chicas. No, solo sirvo a las chicas. Gracias. Se empieza así. Pues ya saben cómo empezó el Silbo Gomero. Oye, venga, tenemos un montón de noticias que nos llegan por todas partes, pero lo difícil es digerirlas y soltarlas de forma que además nos animemos, nos pongamos en positivo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha ido tu digestión de noticias de estos últimos tiempos, de esta última semana? Yo me nutro de muy pocas noticias. ¿Pocas? Sí, porque... ¿Has digerido poco? Sí, porque tengo problemas de digestión y como decía que cuando llamo a mi madre, por ejemplo, después de un rato le digo, sí, ya está, ya basta no con noticias de Italia. Italia. Sí, porque ya está. Pero sigue. Hay también noticias buenas, como que ha habido una manifestación nacional contra la medida que obliga a los médicos y a los enfermeros a denunciarlos sin papeles. Hay un movimiento de gente, hay adhesión de los grandes sindicatos nacionales. Y ¿con los grandes sindicatos? Sí. ¿Forman parte? Vale. Sí, y hubo una manifestación el 17 de marzo titulada Yo no denuncio a nessuno, yo no denuncio a nadie, y bueno, parece que la mayoría de los operadores sanitarios se oponen a esta medida, y sí, aunque la ley esté aprobada, practican la desobediencia civil. Ajá. Y leía en varios artículos ahora que la desobediencia civil va a difundirse entre profesionales que no son acostumbrados a practicarla y que siempre han considerado esta como una práctica muy, muy radical, y, pero cuando se necesita se extiende a sectores de la población que normalmente no aceptan de oponerse a lo que está establecido por la ley. Estamos hablando entonces de médicos que se tienen que oponer a... Sí, que no se oponen de forma, decimos, tan pública, porque no hubo mucha gente que se fue a la calle, por ejemplo, no mucha, pero en todas las ciudades, más o menos. Pero hay muchos operadores sanitarios que practican la desobediencia en silencio, sin... Es decir, se niegan a... Se niegan a denunciarlo sin papeles. Informes sobre las personas que les han visitado en situación irregular. Sí. Y practican análisis sin poner el nombre y... ¿sabes? Ah, bueno, entonces es una buena es una práctica noticia, que no es como hacer una manifestación en la calle, pero ojalá es más importante, porque es una resistencia cotidiana y muy importante. Es una resistencia que no es darse publicidad a su propia persona, pero que da resultados concretos muy importantes. Porque, bueno, la otra noticia que todavía no he averiguado si pasó, que te envié por correo, que un proyecto de ley quiere que cuando nace un niño, los padres para declarar el nacimiento tienen que presentar los papeles. para el acto de nacimiento que está obligatorio por la ley. Uh-huh. Entonces, esa medida tiene unas repercusiones gravísimas porque sin papeles no se puede declarar el nacimiento de un hijo, o sea, no se puede reconocer formalmente un hijo y no se puede darle la nacionalidad del país donde nace ni la nacionalidad del país de donde provienen los padres. No se puede, hay el riesgo que el niño sea separado de los padres al nacimiento, como abandonado, considerado como abandonado, cuando no es abandonado, sino se le impide a los padres de reconocerlo, y por eso también hay una campaña de presión contra hacia los grupos parlamentares por impedir que esa medida se apruebe, pero todavía no sé si está aprobada, porque ya en una de las dos cámaras se había aprobado, y eso a mí me da muchísimo miedo, por ejemplo, porque ya hay gente que no se atreve a irse al hospital, y imagínate una mujer que tiene que parir, que no se va al hospital porque tiene miedo que le quiten la clandestinidad por sí, miedo y que no, y que no puede registrar su niño, o que tiene miedo a que le quiten su niño porque no tiene papeles para poderlo registrar y reclamarlo como suyo. Este es un proyecto que no ha sido aprobado todavía, ¿no? No estoy segura, pero estaba a mediados de marzo, hace unos 10 días, estaba aprobado por una de las dos cámaras del Parlamento y estaba examinando en la otra. Sí, pues. Y tenemos entonces que seguir jugando a Salviamo Italia. Sí. Salviamo, salviamo, salviamo, sí. Italia. Hay que salvar Italia, hay que salvar Europa. Es que las paradojas se multiplican y siempre hay esos proyectos de ley que van a violar todo la Constitución italiana, los tratados internacionales, las convenciones de la ONU, las convenciones para los derechos de la infancia, las convenciones sí, para los terrible. Derechos de la mujer y todo. Tenemos un par de una noticia mala y otra buenísima. Mm. La mala es que el proyecto de ley que se está debatiendo en España, que no es tan duro como las actuales leyes que hay en Italia, pero que de una manera más indigna, más astuta, menos aparente, pero comete auténticas barbaridades si se llegara a aprobar esa ley. Vale, pues esta ley, la mala noticia es que el espectro político la tiene decidida. Es decir, digamos que el proyecto de ley es un acuerdo, es un mínimo, y que hay un sector parlamentario, fundamentalmente el Partido Popular, que quiere hacerla más dura. No le parece suficiente. Entonces, digamos que hay una negociación en ese estrato, ¿no? De no así, más dura. A nivel político, los que hacen oposición a esta ley son muy pocos y tienen muy poca fuerza. Es decir, podemos decir que en principio parece que esa ley a nivel político está perdido en el status quo actual, pero la buenísima noticia es que no se va a aprobar en una semana o en un mes como podíamos estar pensando al principio, sino que parece que se va a alargar hasta después del verano, probablemente hasta octubre. Entonces tenemos tiempo de introducir un factor social, ¿no? Sí. Para que en el nivel político se pueda detectar una impopularidad de esta ley. Y no es tan difícil, porque muchos colectivos de apoyo a inmigrantes que reciben financiación para cumplir una función de integración, de facilitar, de evitar problemas, al fin y al cabo, ¿no? Para hacer ese trabajo tiene que estar en contacto con los inmigrantes irregulares, y en algunos momentos tiene que hacer cosas que esa ley podría interpretar como ayuda a la prolongación de la estancia irregular. Sí. Entonces, son muchos las asociaciones que en concreto por ese apartado de la ley serían perjudicadas, porque pasarían a ser sospechosas o delincuentes, ¿no? En suma, asociaciones que reciben ayuda estatal y que tendrían que pagar la multa para ayudar a los inmigrantes con los sueldos que reciben. Para cumplir su proyecto tendrían que ser así delincuentes. Así que se retoma lo que le da para ayudar a los inmigrantes. Es muy bueno. Sí, bueno, entonces bueno, es previsible que haya una reacción. Bueno, fue la Iglesia que primero reaccionó, y sí, creo que en Italia también la Iglesia sí, está reaccionando. Sí, en muchos casos la oposición más significativa por la política institucional es la de la Iglesia y de las organizaciones que más grandes como Caritas, que publican cada año un informe sobre la situación de la inmigración y de la pobreza, y que de hecho están enfrentando una situación donde no, ahora no ayudan solamente a los inmigrantes o sobre todo a los inmigrantes, sino a muchos italianos que están en paro, que no tienen casa, que no tienen dinero. Y en el caso de la de las leyes de extranjería no hacen una gran oposición, pero en algunos casos denuncian situaciones críticas y tienen lo que dicen tiene mucho peso, ¿sabe? Y lo que dicen tiene mucho peso. Pues esperemos que entre el peso de ellos, el peso de nosotros y de mucha otra gente, empecemos a tumbar esas cosas, ¿no? Seguimos preparando una campaña que en breve lanzaremos con página web y todo, y luego le vamos a echar nosotros un vistazo por aquí ya cuando acabemos el programa. Quien quiera animarse a participar, puentehumano@gmail.com, puentehumano@gmail.com. Honey bee, oh my queen bee, Bueno, estamos aquí de regreso. Ariana, Aurelio, Rafa. En el Skype acaba de llegar un mensaje escrito de Amadou que dice que en Senegal, Wade, el presidente pierde en las elecciones locales. A ver si nos lo amplía luego, pero creo que tenemos a alguien en Albacete. ¿Hola? Muy buenas tardes. ¡Ey! ¿Cómo va eso, Agustín? Muy bien, por aquí está. Sí, me oyes ahora. Amadou también, oye. Hola, Amadou, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy importante, ¿eh? Muy bien. Pues el ordenador tiene problemas, con este está bien, alhamdulillah. Bien, hemos cambiado de ordenador en Senegal para que se pudiera oír. Oye, conociste a Agustín en Bamako, ¿no, Amadou? Agustín, sí, conocimos durante el foro social. Y hola, Agustín. ¿Qué tal, Amadou? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, trabajando bastante en esta parte del estrecho, pero haciendo lo que podemos. Bueno, hay que decir, y de paso, que nos sirva. ¿Sabes, Amadou, que conocí a Agustín y Agustín me conocía a mí en el Foro Social Europeo, el primero que hubo, que fue en Florencia? Y Ariana, ¿dónde estabas tú ese día? Ahí. También estaba en el foro, Ariana. ¿Cómo fue el foro para ti, Ariana? Bueno, muy... Me perdí un poco, tengo que decir la verdad. Pero sí, porque había demasiadas cosas y no lograba seguir una del principio a la fin, sino que me iba un poco por ahí, un poco por allá, viendo cosas. Bueno, Agustín, tú y yo estábamos ahí, aunque no conocimos a Ariana, pero la conocemos ahora, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo fue para ti el foro? Bueno, pues para mí fue, la verdad, el punto de partida de un montonazo de cosas. Ya veníamos pensando y hablando de él por aquí, por Albacete, y bueno, decidimos que un grupo de personas de la provincia pues nos íbamos a acercar a participar en el foro. Entonces sí que lo hicimos con un cierto método. Sí que es cierto que si te acercas a un foro social por primera vez y no tienes claro qué es, sobre todo abrumador en cuanto a las propuestas de las temáticas, los espacios y demás, pues te puedes llegar a eso, ¿no? A abrumar. Entonces, bueno, pues para mí fue el principio de un montonazo de cosas, la verdad. Muy bueno, interesante. Genial. Bueno, Amadou, tú sabes, Ariana no, creo que no lo sabe, que en Albacete estuvimos hace muy poco tiempo juntos con otro miembro de Puente Humano, que es Salif, y ahí fue el reencuentro con Agustín, que nos ha ayudado un montón, un mogollón, ahí en Albacete, y que además también intentamos a descubrir un poco las actividades en las que él está, aunque como teníamos tanta prisa no nos enteramos bien. Afortunadamente está en la radio y así nos enteramos más y mejor, porque estáis currando un mogollón ahí, ¿no, Agus? Bueno, a ver, la organización a la que yo represento aquí en Castilla-La Mancha, que es Asamblea de Cooperación por la Paz, que también tiene delegación en las islas, tiene dos delegaciones, una en Las Palmas y otra en Tenerife. Bueno, pues trabajamos en diferentes ámbitos, trabajamos en cooperación al desarrollo, trabajamos en Senegal, lo que ocurre, bueno, estamos trabajando en el sur, en la zona de la Casamance. En Mauritania también estamos, en Guinea-Bissau, y en, bueno, en la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio, bueno, quiero decir que en cooperación al desarrollo estamos en varias regiones del mundo. Y también estamos trabajando en el ámbito de la educación, ¿no? Trabajamos porque creemos en una escuela transformadora, libre, laica y democrática, y solidaria, por supuesto, y entonces estamos trabajando en esa línea, ¿no? Apoyando al profesorado para que este sea un verdadero transmisor de valores, además de transmisor de conocimientos. Entonces trabajamos fundamentalmente en esas dos líneas. También, por supuesto, tenemos campañas de incidencia política y, bueno, campañas de sensibilización, como es una de las que en algún momento de tu estancia aquí en Albacete hemos hablado, ¿no? La de Caminos de Paz, las otras voces de Israel y Palestina. Uh-huh. Bueno, pues es que la verdad es que trabajamos en... Tenemos muchos frentes abiertos, francamente. Muchos frentes abiertos. Bueno... Creo que a Amadou también le interesará, aunque nos tiene que contar cosas de Senegal porque estamos desactualizados y están pasando cosas allí, pero un momentito irnos a Palestina y a Israel de la mano tuya, Agustín, nos puede venir muy bien, ¿no? Porque además tenéis actividad esta semana. Sí. Bueno, ya te digo que una de las campañas que tenemos ahora mismo en funcionamiento es una campaña que se llama Caminos de Paz, las otras voces de Israel y Palestina. que lo que pretende es abrir esos espacios de encuentro entre organizaciones de la sociedad civil palestina e israelí y también darlas a conocer en nuestro contexto, ¿no? En el castellano manchego en este caso. Y entonces para eso lo que hacemos es traemos a representantes de organizaciones de ambos lados, organizaciones que trabajan por el diálogo, por la convivencia, en denuncia de las violaciones de derechos humanos, de la ocupación, y tratamos de darles cobertura tanto a nivel social, pero también a nivel institucional y a nivel de movimientos sociales, sobre todo para eso, para fomentar la creación de redes. Y también para fomentar el apoyo a iniciativas de construcción de paz, que, bueno, imagino, francamente no conozco cómo está el plantel en las islas, pero desde luego aquí en Castilla-La Mancha hablar de construcción de paz y vincularlo a la cooperación al desarrollo, a la solidaridad internacional y demás es un poco complicado, ¿no? Como que nos resulta bastante, bastante lejano. Entonces, generar esos espacios de diálogo para que se entienda que no hay desarrollo posible ni hay derechos humanos posibles al otro lado del muro, al lado del muro de la población palestina, pues sin construcción de paz, pues es básicamente nuestra misión, ¿no? Entonces, esta semana... Agustín, una pregunta. Sí, Amadou. Bueno, mira, Agustín, sabes que aquí en Senegal la gente está muy interesado por el problema de Palestina, incluso que había muchas manifestaciones durante el problema pasado con Israel y en Gaza. Y bueno, no sé qué te parece, si podrás un día hacer una ponencia para gente aquí vía internet sobre lo que ocurrió en Palestina, porque yo sé que tú dominas perfectamente este tema, como tú sigues trabajando ahí. No tendría ningún problema, encantadísimo de la vida, Madhu. Por supuesto, cuando lo organices, no tienes más que ponerte en contacto conmigo y hombre, la información que yo puedo aportar es pues más o menos bastante actualizada porque estamos trabajando allí, de hecho. Entonces, no estamos en la Franja de Gaza, sí que trabajamos, o sea, físicamente no estamos, tenemos proyectos en la Franja de Gaza que ahora hemos tenido, por supuesto, que paralizar para atender a cuestiones sobre todo de asistencia sanitaria, pero vamos, conocemos la situación y tenemos un papel como organización de la sociedad civil española pues bastante bastante patente, ¿no? Allí y también aquí. Y Agustín, las visitas que tenéis esta semana son activistas israelíes, ¿no? Sí. A ver, esta semana contamos con una persona que viene en representación de una organización israelí que se llama Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, que es, fíjate qué interesante, es una organización compuesta por exsoldados del ejército israelí que después de haber hecho el servicio militar y haberlo hecho en los territorios ocupados, han decidido organizarse para denunciar las medidas represivas y las violaciones de derechos humanos que se cometen sobre la población palestina en su propio territorio. Entonces, escuchar a un ex soldado, a un patriota, ¿no? Un patriota renegado, como podría decirse, ¿no? Hablar de esta situación, pues la verdad que aunque no nos cuente nada nuevo, porque toda esta información está patente y la podemos obtener en múltiples vías, claro, no deja de tener impacto, ¿no? Tiene una autoridad, ¿no? Con esta persona se llama Noam Chawit. Es uno de los activistas de esta organización, de Breaking the Silence. Noam Chawit, que va a dar alguna conferencia en Albacete. No, será en Cuenca, en toda la provincia de Cuenca. Y esta persona estará a partir de mañana por la tarde a las 7 de... se inaugura un ciclo de cortometrajes sobre Israel y Palestina, cortometrajes de autor y, bueno, independientes, autogestionados, autofinanciados y así, durante todo el mes de abril. Y se inaugura mañana. Y la primera proyección que tendrá lugar será justamente una proyección realizada por Breaking the Silence. Entonces, este la presentará y a continuación, bueno, pues hará una ponencia sobre su experiencia, sobre sus reflexiones en torno al conflicto, y en torno al posicionamiento del gobierno ocupante de Israel. Bueno, A partir de ahí, al día siguiente, el jueves por la mañana, tenemos organizado un encuentro, café, tertulia, una cosa muy relajada, pero sobre todo para fomentar ese espacio donde, oye, donde se puedan construir redes, redes de información y de solidaridad con organizaciones sociales de Cuenca. Nosotros un poco facilitamos el espacio y traemos a NOAM, pero también invitamos a las organizaciones de la provincia de Cuenca, pues, para que lo conozcan y si lo estiman oportuno, pues que colaboren, participen, creen esos espacios de comunicación y así. Luego por la tarde vamos a inaugurar una exposición de que se llama Artistas por Palestina, que es una exposición, es una muestra de obras cedidas y donadas por artistas castellano-manchegos de diferentes dimensiones artísticas. Hay desde artistas gráficos, escultores, fotógrafos y fotógrafas, escritoras, músicos, y estos han cedido su obra y bueno, es una muestra de todas estas en solidaridad con Palestina, como te digo. Luego el viernes por la mañana, espero no dejarme nada, que te lo estoy diciendo un poco de memoria. Vamos a ver si alguien que oiga el programa de radio, se anima y se acerca, ¿no? Ahora os facilitaré, si queréis, alguna dirección de correo electrónico o alguna página web donde se pueda tener más información sobre las actividades. Bueno, en todo caso, que recuerde la gente que estamos hablando con Agustín, que participa en la Asamblea de Cooperantes por la Paz. Asamblea de Cooperación por la Paz. De Cooperación por la Paz. Eso. Perfecto, que pueden hacer las páginas web también, y que en concreto estas actividades son en la comunidad de Castilla-La Mancha. Efectivamente, así es. Luego, por último, ya el viernes 27, por la mañana organizaremos un encuentro con diferentes instituciones de ámbito local y provincial, para mostrarles el trabajo que está desarrollando Breaking the Silence y para fomentar en ellas el apoyo a iniciativas de construcción de paz. Porque claro, imagínate presentar un proyecto a una institución de la mano de una organización israelí, pues si uno no hace una pequeña labor de lobby previa, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, un poco acercar a la organización ese discurso y también el trabajo que está desarrollando, pues para posibles colaboraciones futuras. Y luego por la tarde, pues organizaremos una conferencia en un pueblo de la provincia de Cuenca, que no sé si, bueno, es un pueblo bastante conocido porque tiene unos molinos de viento muy bonitos en una ladera cercana al pueblo, que se llama Mota del Cuervo. ¿Viajar a...? Se llama Mota del Cuervo. Mota del Cuervo. Así es. Y nada, entonces le daremos una palmadita en la espalda por el trabajo bien hecho al compañero y casi que lo empaquetaremos para Tel Aviv. Vaya, para Tel Aviv. Entonces, hay vida inteligente en Israel, ¿no? Sí. A ver, desafortunadamente no es tanta como la que nos gustaría, pero hay bastantes organizaciones progresistas y de izquierdas que se mueven en torno a un discurso de encuentro, de diálogo, de respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, de denuncia ante las posturas del gobierno israelí. Y también en Palestina hay organizaciones que, aun a riesgo de ser tachadas de traidoras, pues se sientan a dialogar, a discutir, a crear puentes de diálogo con organizaciones israelíes, ¿no? Es difícil eso, ¿no? Es la base y la premisa para la construcción de la paz en Oriente Medio, no otra. Es decir, si no facilitamos esos dos encuentros de diálogo, la negación del otro es lo que provoca el odio y provoca el rencor y el conflicto, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues suena bien eso, ¿no, Ariana? Sí. Suena bien. Quedamos con el día atento. Suena muy necesario. Suena... Y estamos a eso, a todo lo que podamos amplificar, y desde luego nos encantaría que entraran en la radio aquí, vía teléfono, Skype, como sea, tanto unos como otros, por separado y simultáneamente, ¿no? Sí. Imagino que en inglés, ¿no?, será la comunicación. Bueno, el caso de NOAM, la verdad, con NOAM y con unos cuantos israelíes más, bueno, no sé si sabes que muchos israelíes son de procedencia argentina o latinoamericana, y manejan el castellano mejor que tú y que yo. Fantástico. Entonces, no tenemos ningún problema. El caso de NOAM lo maneja bastante bien. No a la perfección, pero se puede perfectamente mantener una conversación con él. O sea que, de repente, podemos estar en contacto y bueno, y no sé si en la próxima emisión del programa pues vamos a cuadrarlo, venga, sí, sería fantástico y que entrara también alguien de Palestina y que esto se sienta cada vez más fuerte, ¿no? Mira, Amadou, ¿sigues ahí? ¿Amadou? Sí, estoy aquí. Sí, sí, sí. Oye, hermano, cuéntanos que han pasado cosas en Senegal, ¿no? Bueno, las noticias que tenemos aquí son especialmente políticas, ¿eh? Y porque muy importante, porque en 2000 ganó el partido que está al poder, Ouattara, con su partido, y dominaba, controlaba todo, el parlamento, los ayuntamientos, todo. Pero el día 22... Bueno, antes de este día, durante las campañas, él donde pasó, la gente estaba muy enfadado. Bueno, tenían banderas rojos y después hay también gente también que tiraba piedras y todo eso. Y finalmente ha perdido todas las elecciones locales. ¿Todas? Solamente ganó 3 ciudades, Jigenshor, Kédougou y la ciudad de Madam, y ya está, pero lo resto ha perdido, ganó la oposición, y aquí en lugar ganó una señora, aquí, y aquí peor para él, ¿eh? Porque ha perdido casi todo. ¿Y qué partido es el que tiene el poder ahora ahí en Luga? Bueno, el Partido Socialista. Uh-huh. ¿Y es una mujer? ¿Cómo se llama? Bueno, es la mujer que se llama Aminata Benguiay. Aminata Benguiay. Te voy a apuntar el nombre. Aminata Benguiay. Bien, vamos familiarizándonos con ese nombre. Uh-huh. Entonces ha habido un movimiento importante ahí en Senegal. Sí, muy, muy importante, muy importante. Oye, una pregunta, bueno, Maru, sí, dime. ¿Cómo es posible que en Siguinchor, teniendo ese pasado con las fuerzas democráticas de la Casa Mans tan potente y ese conflicto entre los casamanceses y el gobierno central, es posible que el PDS haya vuelto a ganar y tenga en Siguinchor uno de sus principales bastiones? ¿Sabes que en Siguinchor siempre era el Partido Socialista que tenía el ayuntamiento, pero ganó el partido al poder? Pero es algo muy, muy raro aquí. La gente dice que es increíble porque no lo creía la gente. La gente dice que no creía que PDS iba a ganar la ciudad, pero finalmente ganó. Bueno, pues sabes que también hay muchas causas, ¿eh? Porque aquí la política, bueno, los políticos, sobre todo los partidos que están en el poder aquí en África, ponen dinero en unos sitios, ponen mucho dinero para que la gente vote para ellos. Pero desgraciadamente para el partido del poder, los otros lugares del Senegal han perdido, ¿eh? Porque bueno, también es porque la gente también no estaba muy contento con la crisis y todo, y la gente que bajó en las calles haciendo denuncias, porque diciendo que la vida es cara, quieren ellos que parar y bajar los precios, y había represiones policiales, y todo eso, bueno, ha empujado a la población, bueno, decir que no, tenemos que cambiar, y ha cambiado, ha perdido todas las elecciones locales, todos los ayuntamientos. ¿Y quién ha ganado? Oye, solo... perdona... Bueno, dale, Agus, esto es para esto, dale. No, dale. ¿Y quién ha ganado allá donde ha perdido el PDS? ¿Quién ha ganado? Bueno, el Partido Socialista, pero el CHES ganó otro partido, que se llama Reumi, es un nuevo partido. Pero los otros lugares, bueno, casi el Partido Socialista, que ha hecho una coalición con unos partidos, que se llama la coalición Benno Sigli Senegal, pero ganó todo, y bueno, es algo muy importante para la democracia, porque ahora sabemos que la población ha expresado, ha dado, bueno, su opinión, ¿eh?, sobre lo que pasó aquí en África. Y es normal que las cosas pasen así, ¿eh? Que si hay cosas que no funcionan, que la gente se reacciona, bueno, por el voto, democráticamente. Y ahora gano y no se puede robar las elecciones. Porque la gente no se puede robar las elecciones. Porque durante las elecciones, ¿sabes qué? Alejandro Suárez en el poder, bueno, aquí en África solían sacar gente de otro lado, de la otra parte, para traer a esa gente en Senegal a votar. Por ejemplo, en Senegal traen gente de Mauritania, negros de los otros, de cerca del río, de Mauritania, de Guinea, de Mali, pagarle dinero para que vengan, votan con tarjeta de Senegal y todo eso. Pero esta vez la gente no dejaron a coches transporte circular. La gente dice que no. Y bueno, los choferes tenían miedo de perder sus coches ¿Cómo no hubo? Aceptaron. Amadou, ¿estás que diciendo le que se paró? Contratar los políticos. Amadou, dices que pararon el tráfico dentro del país. Sí, la población, durante las elecciones, la población ha parado el tráfico porque amenazaba a los choferes de transporte público para no transportar a gente durante las elecciones. Porque no querían que haya robo, que vengan otra gente de los otros países vecinos en unas ciudades y votar. Porque los políticos suelen hacerlo. Poner dinero, pagar gente con tarjetas normales, todos en Senegal, para que vengan a votar para ellos. Pero esta vez la población, bueno, tomaron todas las responsabilidades, bueno, pararon el tráfico para que no entren en coches y nada para votar. Y finalmente, bueno, todo pasó bien y ganó los que tienen que ganar. Y la población ha votado para... Y bueno, está bien. Agus. Muy bien. No, hombre, hay que decir una cosa, Rafa y Amadou. Es que el sindicato de los taxistas en Senegal tiene una fuerza tremenda, de movilización. Pero imagínate, la mayoría de la población se mueve en taxi. Y un taxi, uh-huh, en transporte colectivo y así. Entonces, cuando el sindicato de taxistas y de transportadores públicos decide paraliza el país completamente, ¿verdad, Amadou? Sí, seguro, tiene mucha fuerza, eso es. Pero aquí fue, Amadou, ¿fue el sindicato o fue la gente? ¿Quién fue la que detuvo el tráfico? No, es la gente, no son los choferes, pero es la gente, la población, que amenazó, que había amenazado a los choferes de taxis, de transporte público, para decirle que se pare durante las elecciones, para evitar que transportar gente de otro lugar para votar. Y bueno, los taxistas y no tienen correr riesgos, perder su coche o tener ningún problema, y pararon el tráfico después de las elecciones para empezar su trabajo. Qué increíble, pues aquí no se sabía nada de esto, Amadou. No, absolutamente. No sabíamos nada de nada. bueno, es la frontera, ¿eh? Bueno, la estamos sobrepasando. Pues Rafa. Dime. Rafa, es la frontera y también los Tubap están dando fuerza a la frontera. Vosotros, Rafa, los que están ahí, algo sin todo, porque no quieren conocer la información de Senegal. No les interesa, ¿eh? Pero a bueno, todos, lo vamos deshaciendo poco a poco, ¿verdad? Mira, otra duda. ¿Cómo está el tema de las leyes europeas de inmigración? Estas leyes que están saliendo restrictivas en Italia, una que amenaza en España. ¿Habla la gente en Senegal de esto? No habla de eso la gente aquí. Pero bueno, lo que ocurre aquí es ahora la población sabe que las cosas han cambiado. Actualmente es diferente de los años pasados, porque la gente ya no trae más dinero como antes y ya no despilfarran su dinero como antes los inmigrantes. Y la mayor parte de los inmigrantes que regresan con un coche de España, pasando por Marruecos en Senegal, para poder transportar, bueno, más pesos, ¿sabe? Sí. Uh-huh. Y bueno, pero por esas leyes, no, la gente no habla, no habla, lo ignoran totalmente, como vosotros ignoran lo que pasó aquí en Senegal. Venga, ahora lo sabemos, Amadou, hay que hacerlo circular por la red, esto, que la gente, alguna por lo menos, que le llegue, ¿no? Uh-huh. Venga, oí algo también de que unas radios de Senegal sufrieron problemas uh-huh. en el contexto de las elecciones por parte del gobierno. ¿Es así? Sí, sí, sí. Los radios que sufren más problemas son los radios comunitarios. Y ellos, durante la campaña, y el gobierno en general quiere que las radios que ellos, que el gobierno controla, quiere que siempre hablar del gobierno, del partido del poder, bueno, hace campaña electoral para el partido del poder, y pero los que no lo hacen, bueno, estaban cerrados y habían tomado los durante las elecciones, cuando bueno, la cómo se dice, durante el día de las elecciones, el gobierno había dicho que bueno, y los radios que no habían pagado, no se tasinar, no va a funcionar durante ese día. Pero, ¿sabes? Y la población, bueno, intentaba hacer muchos ruidos y finalmente tenían miedo, y con también la intervención de otros, unos representantes diplomáticos que están aquí en Senegal, y lo dejaron. Finalmente, el gobierno dejó las radios, estas radios funcionan para evitar un problema. Porque, o sea, que la gente que no se dejó. La población está un poco enfadada y no quieren correr riesgos. Pero bueno, están cerrados cuatro radios comunitarias. Bueno, ha escapado, ¿eh? Radio Oxygen. Radio Oxygen pudo emitir. Pero, sí, lo habían cerrado, pero finalmente empezó a funcionar, emitir. Bien. Bueno, estamos ya en la parte final del programa. Agustín, Ariana, a decir lo que nos dé la gana, ¿eh? Vale, vale. Bueno, solo decir una cosa. Venga. Y es, aquellas personas que quieran informarse sobre la campaña, de la que hablaba antes, la campaña Caminos de Paz, lo pueden hacer a través de la página web de la organización, que es www.acpp, es decir, A, C de K, de Cooperación, P de Paz y P de Paz otra vez, .com. Y ahí busca un enlace hacia otras voces de Israel, o Caminos de Paz. Para tener más información sobre la organización Breaking the Silence, hay una página web, bueno, ellos tienen la página web en hebreo y en inglés en internet, la podéis visitar, y es, bueno, www.breakingthesilence, todo seguido y con minúscula, .org. Y ahí hay información sobre la organización, algún que otro reportaje. De hecho, el corto que van a proyectar mañana está también colgado ahí en la página web. Es decir, que hay informaciones de primera mano y de bastante interés. Bien, y mira, y por ahí por Castilla o por Albacete, ¿no hay próximamente una cita lúdica musical? ¿Alguna cita lúdica musical? Sí, claro, por supuesto. Una cita lúdica musical de alto nivel. Ajá. Que organiza, sí, es que yo, aparte de dedicarme a esto del activismo social y sociopolítico y todas estas cosas, pues también le pego a la música popular de aquí, de mi tierra, del sureste de la península. Y bueno, nosotros tenemos una agrupación que se llama La Ronda de los Llanos y hacemos música popular al más puro estilo de nuestros antepasados, intentando rescatar la esencia de la música y tratando de evitar esos edulcorantes y esos conservantes que se le han intentado poner, sobre todo que les echó a estas músicas, sobre todo a la sección femenina, ¿no? Tratando de recuperarla de forma, a nuestro modo de ver, no muy acertada, y convirtiéndola, encorsetando sobre todo la música y perdiendo así esta, pues, una su esencia y su espontaneidad, ¿no? La Ronda de los Llanos. La Ronda de los Llanos. La gente puede entrar a la página web para curiosear, que es www.rondalosllanos, todo seguido y con minúscula, .com. Rondalosllanos.com. Entonces ahí hay, bueno, hay curiosidades, música y demás. El encuentro del que hablabas es un encuentro que queremos organizar, que sería su segunda edición, en un pueblo cercano a la capital de Albacete, que se llama Chinchilla del Monte Aragón. Es un pueblo muy, muy bonito. Y ahí queremos concentrar, como lo hicimos el año pasado, en torno a 400-500 personas del mundo de la música popular, que de forma libre y espontánea se encuentren allí, se den cita, toquen jotas, seguidillas, malagueñas, fandangos, se rían, bailen, coman, jueguen y pasen un día agradable. Y esto será en el primer fin de semana del mes de junio. Entonces, claro, estamos gestando el evento. Rondalosllanos.com. Por aquí hay gente interesada en las músicas populares, así que creo que alguien se va a enganchar a esa web. Y Amadou, ¿estás ahí, Amadou? Venga. ¿Cómo están los amigos de Senegal, del barrio de Artillery Nord, en Luga? ¿Cómo van los ánimos? ¿Cómo van los proyectos? Bueno, están funcionando un poco y la situación de Algeria están ahora esperando, escuchando si el proyecto con Valencia saldrá con éxito, y también la situación de repatriados también están ahora, bueno, buscando papeles. Tienen un poco de... Perdimos a Amadou. Ahí está. Hola. Ahí, vale, te habíamos perdido un momento, perdona. Ok, la asociación de repatriados tenía un poco de problema porque uno entre ellos, bueno, querían aprovechar la política, ¿sabes? Y los otros dicen que no, y no querían que esta asociación sea utilizada, bueno, en el nivel política. Y no, porque saben que los políticos pueden aprovechar de esta asociación para hacer algo de campaña, ganar votos. Y habían dos partes, ¿eh? Problema, Like con su parte, Ning también con su parte. Pero ahora, bueno, creo que como ya se acabó todo la campaña, las cosas van a, bueno, mejorarse. Y la otra cosa también es que Via Top, El director de la escuela, sí, Samba. Elemental. Artillery Nord, el director, ¿sí? Ok, dijo que están trabajando y esperando que tengan una escuela hermana para poder hacer actividades juntos. Venga, pues y amigas de Albacete, de Valencia, de Canarias, de cualquier lado, hay una escuela que quiere una escuela hermana allí, ¿eh? Tenemos fotos, vídeos, vamos a hacer una página web, la vamos a exponer, podrán verla, se enlazará desde puentehumano.org, pero ya el entablar el contacto y empezar a hacer cosas juntos es algo que está abierto a todos, pero que con que solo uno arranque ya será suficiente, ¿no? Y también hay una ONG española que es de Cataluña, que se llama CETEM, está realizando aquí rutas solidarias con FESWAP. Y bueno, ¿ahora mismo? Sí, ahora mismo. Bueno, yo trabajé durante el festival ayudando gratis, estando con FESWAP, con este proyecto, pero... Y me llamaron porque había encuentro con la jefa de CETEM Cataluña, que se llama Irene, y parece que son rutas solidarias y, bueno, querían hacerme trabajar. Le dije que, bueno, mira, ahora no va a ser algo voluntaria, ¿eh? bueno, están haciendo cosas muy importantes, ¿eh? Porque están haciendo rutas solidarias. Bueno, al principio del programa, Amadou, estuvimos hablando con un sector de voluntarios de CETEM en Valencia que hacen teatro social. En esta misma organización que dices tú, CETEM, que tiene una delegación en Valencia. Ok, muy bien. Están haciendo rutas solidarias. Sí, y aparecen en el blog también haciendo una acción teatral en la calle, en el mercado de Valencia, en el blog de Puente Humano, puentehumano.blogspot.com. Bien, estamos aquí enredando, amigas, amigos, a estas horas de la mañana. ¿Cómo lo ves, Agustín? Estupendamente. Bueno, vamos a tener que darle paso a la música y a... Toda conversación tiene algo de sugerente, y las conversaciones contigo en general son súper sugerentes. Hey, oye, Ariana, estás muy callada. Ah, sí, porque oigo. Oye, no hablo mucho, pero es muy interesante, de verdad, que sí. Bueno, ya por lo mejor pueden oír el programa después. Ariana nos ha estado contando las novedades de Italia, que hay tela, pero hay algo positivo. Lo podemos repetir porque hay que repetir esas cosas positivas. Bueno. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia civil a la ley que impone a los operadores sanitarios de denunciar a los sin papeles que se dirigen a los servicios del Estado. Y bueno, parece que el 85% de los operadores está contrario a denunciar los sin papeles, y esperamos que el 100% no lo vaya a denunciar, porque es una situación que no sé, que va a afectar la salud de todos y que va a afectar a los derechos humanos fundamentales. O sea que el 85... Bravísimo. Así que bueno, es una buena noticia a celebrar, porque además comentabas tú que es una profesión donde no hay costumbre de adoptar la desobediencia civil. No hay la costumbre de salir a la calle, por ejemplo. No salió mucha gente a la calle el 17 de marzo, pero parece que dentro de las estructuras aparecen letreros que dicen yo no denuncio a nadie, y gente sin manifestarse personalmente, pero no denuncia. Y ¿cómo se dice en italiano eso de no denuncia a nadie? Non denuncio nessuno. A ver, pronunciemos. Io non denuncio nessuno. Io non denuncio nessuno. A ver, Agus. Io non denuncio nessuno. Amadou. Io non denuncio nessuno. Bravissimi. Viva Italia. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Sí, sí. Un abrazote. Un abrazo a todos. Chao, Susi. Música, maestro. A ver la música. Chao, Susi. ¡Hoy! Seguiré caminando, seguiré esperando. Este programa está completamente dedicado de manera especial al doctor I, que desde un lugar alto de la isla, esperemos que nos esté escuchando con un aparato de radio. Te queremos, tío, te queremos, te esperamos. Estamos contigo todo el rato. Aunque me duela, la fiesta que tengo la llevo. La tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalice la hierba, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalice la hierba. Prohibido en los bares y en la calle, satélite lo que la gente hace, la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo, díselo. Del valle, arriba y abajo, la Yoli, el Marco, somos los La Piña, vamos avanzando, la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. We'll be right back.